Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace 29 años, un 19 de septiembre como hoy, se produjo un sismo que causó diversas afectaciones en el país, específicamente en la Ciudad de México. A partir de ese momento algo cambió definitivamente. Se generó una cultura de protección civil, donde ahora se le da importancia a la prevención, a saber cómo reaccionar y qué procedimiento seguir en caso de un sismo, pero también fuimos capaces de demostrar qué tan solidarios somos ante nuestra propia desgracia. Ese sismo en particular lo recordamos como una catástrofe natural que cegó miles de vidas y arrasó con inmuebles. Sin embargo, la solidaridad que se dejó ver en el rescate de víctimas y apoyo a las familias afectadas se manifestó como un despertar de conciencias, pero sobre todo, un sentimiento profundo que nos unió como nación. Después del temblor de 1985, ya nada fue lo mismo. En el aspecto tecnológico, la UNAM comenzó a trabajar. A partir de ese momento, en el estudio de tan lamentable fenómeno, registró la actividad sísmica del país a través de sus redes de sismógrafos y registró también el movimiento del terreno en la Ciudad de México y la costa del Pacífico con una red de aparatos sofisticados. Hoy, parte de este conocimiento y esta cultura de prevención nos instruye sobre qué debemos hacer antes, durante y después de un sismo, pero sobre todo, cómo reaccionar en diferentes lugares para protegernos. Te comparto algunos de estos consejos. ¿Qué hacer antes de un sismo? Recurre a especialistas de la construcción para que revisen tu casa o departamento. Revisa también instalaciones de gas, agua y luz. Ten a la mano documentos importantes, de preferencia en un sobre atrás de la puerta o donde te sea fácil encontrarlos y sacarlos. En familia, prepara un plan para salir del edificio o casa donde vives. Cheque en los lugares más seguros del inmueble. Ten a la mano un número telefónico de emergencia. No coloques objetos pesados en la parte de arriba de ningún mueble. Durante un sismo, primero que nada, conservar la calma. Recuerda lo que enseñan a los niños en la escuela. No corras, no grites y no empujes. Aléjate de todo objeto que pueda caerse. Busca los lugares seguros previamente establecidos. Y después del sismo, revisa si hay posibles fugas de gas. Haz una revisión de tu vivienda y no hagas uso de ellas si presta fisuras o daños graves. Busca un especialista. Si el sismo te tocara en la calle, mantén la calma, no grites, no corras. El riesgo de ser atropellado es grande si no te fijas al cruzar la calle o caes. Busca un sitio seguro, lejano a ventanales o cables de energía eléctrica, así como de transformadores. Si vas en un vehículo, mantén la calma y el control del mismo. Disminuye la velocidad hasta detenerte por completo. Quédate en el coche y enciende la radio a fin de informarte de la magnitud del sismo. En tu trabajo sigue las señales de la ruta de evacuación, así como las indicaciones de los brigadistas. Lo más importante en cualquier situación es mantener, como hemos dicho, la calma y reaccionar a partir de ello para buscar un sitio seguro. Después de lo ocurrido, ese inolvidable 19 de septiembre del 85, nos quedaron dos enseñanzas importantes. Una, la cultura de protección civil y prevención, y la otra, la capacidad, esa capacidad nuestra tan increíble de socorrer a los demás. Así que tengamos en mente las acciones antes, durante y después de un sismo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida.